nuestro parque de Machala tiene como monumento principal a Juan Montalvo, y algunas ciudades del país tienen, digamos, su efigie para recordar la trascendencia que ha tenido este famoso escritor ecuatoriano, que es Juan Montalvo.